garabatos, versos rotos sujetos con esparadrapo. Atrapo y tapo tus tímpanos y derrapo. Amémonos, tomémonos, miremonos. Menos óxido y menos monótono el amor, no. Estas moléculas son las partículas de mis películas. Vendetta, la bala te tocará en esta ruleta. Putas están en el lugar equivocado. Placas craquean víctimas en el estrado. El jefe tiene los días contados. Parodia de un anciano en papel arrugado. Ahora, ven y dime si ante la ley eres alguien. Yo solo sé de narcotraficantes en el aire y es un fraude. Trabajar en balde para que el hijo puta del alcalde baile. Animo al anima, pusilánime, que anime y menos mastique y más domestique. Y por este cráneo agrietado escapan versos destructivos. Es lo que cultivo, escucharte es un síntoma vomitivo, repetitivo. Cerebro de aires conflictivos, vengo de la cloaca, por acá atacan a patas. En mi bolsillo sola y ojalata. Y es que se trata de estrictas formas correctas que dictan el trayecto final. Y yo con barba, con la corazonada de tener una coraza. Sueño entre almíbar y malva. Si violas, yo las prefiero calladas, talladas en nocilla. Tu gemido es andaluz y tú la flor de mi semilla. Termina mi tiempo lento con el que palpo palpitos estrépitos. Sample repito o emito mis méritos eméritos. Mi féretro no tan bonito por salir invicto. Versos de los que soy adicto. Soy el naval que atrapa como lava. I love pa' mi papa y ponte capa. Y escapa de esta vida puta de lujo que es tan barata. Gramos de matarrata, ambiente del techo de mi cloaca. A mí me encanta ir al tempo y empollar apoyado en un lento compás. No rompas el trazo. Sé que puedo dar de todo menos lástima en el bar. Poesía te echo de menos. Follarte en el escritorio es lo que anhelo. Lleno de veneno vemos senos en punta. Consulta memos, sabemos lo que hacemos.